este aspecto. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada el gobierno firmó con empresarios un compromiso para no despedir gente durante todo el verano? Se ve que las cámaras patronales tienen un verano atrasado, un verano adelantado. Vaya a saber cómo ellos ven el asunto estival, ¿no? Porque de hecho se siguen produciendo despidos y suspensiones a lo ancho y a lo largo de toda la Argentina. Obviamente, como no ocupan la tapa de los diarios, como no se les da despliegue, pareciera que no suceden, pero suceden exactamente igual. Ahora, también es cierto, vamos a decirlo, que Funes de Rioja, de la COPAL, es decir, la Cámara que agrupa a los empresarios alimenticios, dijo que ese compromiso no lo obligaba a nada, que era simplemente una expresión de deseo, que no pasaba nada. Lo dijo automáticamente después de firmarlo. No le están saliendo las cosas bien al gobierno últimamente, pero hay que decir que peor le están saliendo a los trabajadores que pierden su empleo, ¿sí? En ese caso, yo quiero saludar a Gustavo Gali, ex trabajador de Gerso, Sociedad Anónima. Gerso es una empresa que tiene, es una fábrica de calzado e indumentaria en San Luis, y despidió a 200 trabajadores. Vamos a ver cómo está la situación hoy, si es que han pagado o no indemnizaciones, si es que han logrado preservar o no los puestos, algún puesto de trabajo. Gustavo, buenos días. Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde Radio El Plata. Buen día, ¿cómo te va? Y acá andamos, tratando de contar un poco lo que pasa en el país. Contanos vos, Gustavo, ¿qué ha pasado en Gerso? Bueno, nada, o sea, despidieron a, nos despidieron a todos, son 180 los que despidieron. 180 despedidos. ¿Bajo qué? Porque ¿qué es lo que explica la empresa? Bueno, la empresa venía con arrastrando problemas que nos venían contando ellos a nosotros, que entonces después las importaciones, él siempre hacía hincapié en eso, por las regulaciones que no se frenaban, y venían diciendo que si no se frenaban esto iba a terminar mal, y bueno, terminó así como venían diciendo. ¿Esta fábrica, Gustavo, producía para alguna otra marca conocida o eran marcas Gerson? Puma. Ah, para Puma. Para Puma. ¿Y qué? O sea, argumentaban que tenían problemas por la importación y obviamente deben haber dicho falta de demanda, digo, que no había gente comprando demasiado. Claro, no, porque lo que nos explica ellos, que bueno, nosotros mucho no entendemos, pero lo que nos explicaban es que entraba mercadería muy, muy barata, y así que nuestra mano de obra era muy cara, y bueno, era así. O sea, íbamos para atrás. Ya venía todo de China muy barato. Y claro. Venía una capella armada, una zapatilla. Y Gustavo, ¿cuál es la expectativa del grupo de trabajadores respecto de posibilidad de encontrar nuevos empleos? ¿Cómo están los ánimos? No, los ánimos están bajos porque, bueno, hay mucha gente que estaba hace 30 años adentro de la fábrica. O sea, gente que tiene 60 años, 50 años, que, bueno, sabemos que a esa edad es medio complicado encontrar laburo. Claro. Más en un pueblo. Acá, no sé, somos 8.000, 9.000 habitantes. Ese pueblo es Concarán, ¿no? Concarán, sí. A 150 kilómetros al norte de la capital. Sí, más o menos, sí. ¿Y debería ser Gerso una de las empresas privadas más importantes del pueblo, no? Eso te iba a decir, sí, es como el corazón nuestro acá, digamos. Sí. Y sí, por eso es todo un tema, ¿viste? Con 180 personas, y es como decimos todos, nos vamos a mirar las caras ahora porque, o sea, ellos nos indemnizaron, o sea, hicieron todo como corresponde. Bárbaro. Pero el trabajo se perdió. Pero el trabajo se perdió, y bueno, y ahora hay que ver qué se hace, o sea, que no vamos a poner todos un negocio porque claro. ¿Quién nos va a comprar? Y aparte los comerciantes mismos se deben estar agarrando la cabeza, ¿no? Porque sí, 200 laburantes menos con plata para comprar. Sí, yo tengo amigos, kiosqueros, almaceneros que están preocupados por lo que va a pasar. Gustavo, ¿y vos preveías que este año iba a ser así o tenías otra expectativa? No me lo esperaba, o sea, si bien se venía hablando el tema, pero no sé, la veía complicada porque la fábrica está hace 30 años acá. Y uno piensa quizás en el fondo que no va a pasar, pero ya venía pasando en la provincia, venía pasando ya, es más, el día esta fábrica cerró el martes, miércoles. Sí. Y el viernes pasado había cerrado una textil también acá, de 30 personas. Ya. Así que fue todo como muy muy junto todo. Y bueno, un año de pérdidas, ¿no? Digo, la verdad, como esta noticia que vos estamos contando, digamos, lo que ha sucedido con ustedes ahí en la fábrica Gerso, hay un montón de fábricas en todo el país, sobre todo lo que tiene que ver con tejido productivo, ¿no? Mano de obra argentina, que producto a veces de la apertura indiscriminada de importaciones, pero también de otras cuestiones, están empezando a despedir. Hay una cuestión ahí que seguramente obedece también a modelos económicos y eso. Pero, Gustavo, yo te quería mandar un abrazo grande. Sé que quizá, bueno, después de 30 años, mucha gente ahí debe estar muy bajoneada con esto. Desde acá un abrazo grande. Bueno, a ver qué se puede pelear con el tema de las indemnizaciones y qué es lo que se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias. Mandar un abrazo a toda la gente allí en la empresa. Hablamos con Gustavo Gali, ex trabajador de Gerso, Sociedad Anónima. 180 despedidos. Les pagaron las indemnizaciones, aparentemente, según lo que marca el convenio, lo que marca la ley. Pero se perdieron 180 puestos de trabajo. Y lo que marcaba, Roberto, ¿no? Lo que significan estas empresas para esas localidades y para la actividad del resto de los comerciantes. Uh-huh. Eso pasa desapercibido muchas veces, ¿no? Y esta es una historia que queremos rescatar, porque cuando llega eventualmente a la tapa algunas de las noticias de la economía, por ejemplo, hoy estábamos yendo a la tapa de la Nación, dice: cayeron la construcción y la industria. Está bien, es un título, ¿no?, que refleja algo de lo que sucede, pero atrás de cayeron la construcción e industria hay gente, hay personas de carne y hueso, hay gente como Gustavo Gali, hay gente como los otros 179 trabajadores que perdieron ese empleo, y hay también comerciantes aterrados, porque gente que antes tenía plata en el bolsillo para comprarle sus cosas, ahora no la tiene más. Y no solamente no tiene la plata, no tiene el empleo, es decir, no tiene estabilidad, y sin estabilidad no se puede proyectar a futuro. Esto pasa hoy también en la Argentina, lo escuchaste en Caballero de Día.